Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía, como siempre, indicándoles a ustedes que además de los 940 amplitud modulada, pueden también escuchar este programa en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de este espacio. No se separen de los 940 porque durante estos 30 minutos estaremos compartiendo nuestro segmento de cortos desde la casa. En nuestro segmento de Casa Adentro estará con nosotros la escritora Aminta Buenaño, quien nos habla sobre la reedición de sus obras La Otra Piel, Mujeres Divinas y El Discreto Encanto de lo Cotidiano. Además, tendremos nuestro segmento de especiales desde la casa, en la que les estaremos contando sobre la conferencia que dictó la especialista francesa Delphine Yvonne Thibault. Iniciamos entonces aquí con nuestro segmento de cortos desde la casa. Esta es la historia de Esperanza. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Señorita entrevistadora, mi nombre es Pedro Barrio Nuevo. Soy dirigente barrial. He recibido una llamada de una señorita de la asamblea para hacerme candidato, imagínese. Yo, dirigente barrial, ahora candidato a la alcaldía. Sí, lo que pasa es que se me torció la boca, oiga, estaba caliente, salía al frío, se me torció. Pero sí me escuchan, ¿no es cierto, señor? Ya, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Principalmente tengo consultas con las bases. Realmente con la base de mi mujer. Es la base de todas las bases. Así es que yo le dejo más después, señorita. El candidato es la obra que presentará el grupo teatral Humacantao en el espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana denominado el Jueves de la Casa en el Café Libro, este jueves 21 a las 19 horas. El candidato es una obra colectiva que enfoca lo negativo de la democracia, según lo dio a conocer Rómulo Iván Pino, director de Humacantao. Que es de alta demagogia, es el as del que está en la obligación de poner el dedo en la llaga y hacerle ver a la sociedad de que la política tiene que ser un elemento coercitivo para el bien, no coercitivo para el mal. En fin, esta es en esencia la obra del candidato. Entonces, hay gente que nos felicita, pero hay otro que nos quiere hasta patear, ¿no? Es obvio. El grupo Humacantao busca a través de sus diferentes presentaciones democratizar la cultura. Iván Pino además señaló que durante este proceso han dejado las calles para ir hasta los barrios y buscar que se respete los espacios y además el arte. Nosotros hicimos ese trabajo no para hacernos famosos ni para adquirir una posición social de la cual tal vez muchos que están en la calle andan anhelando, creen que tal vez es una catapulta, un paso de la calle a un sitio elegante, o tal vez eso les quiere dar fama, cosas así que todavía existen y de los cuales nosotros luchamos y peleamos para que el trabajo en la calle tenga otra connotación. Bien, veamos qué pasa, pero nosotros hemos comprendido con el pasar del tiempo de que son los barrios, las células, que van a dar un tejido orgánico fuerte y poderoso, capaz que haga respetar al artista. capaz de que desde el hogar, que es donde se debe respetar al chico que de pronto escoge el arte, y se lo niega esa posibilidad. Dice, no, mejor escoge una profesión más estable, más rentable, y esto queremos ir cambiando, que sepan, se les respete al chico, que si coge una guitarra, si coge un monólogo, sea respetado, igual que si es que decide ser doctor. Esto es parte de nuestra actividad, parte de nuestra acción filosófica, política, que queremos, además de la artística, queremos divulgar y queremos que esto se oriente bien en la población, ¿no? Ese es nuestro afán. El espacio de Humacantao enciende las luces para recibir a las personas que desean participar de un conversatorio sobre los ánsicos. Este evento se desarrollará a las 19 horas en el sector de Chimbacalle. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Patronato Municipal de Rumiñahui firmarán convenio de cooperación. Este miércoles 26 de febrero a las 18 horas en el Salón Principal de la Alcaldía de Rumiñahui se firmará un convenio de cooperación interinstitucional entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Patronato de Promoción Social del Gobierno Municipal de ese cantón. El convenio, que busca conocer y promover la cultura del Ecuador en general y del cantón Rumiñahui en particular, lo firmarán el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la señora Ruth Tapia Rubio, presidenta del Patronato de Promoción Social. De acuerdo con el documento, la Casa de la Cultura Ecuatoriana coopera con actores y gestores culturales de la institución para apoyar la realización de eventos culturales y difundirá los mismos durante el tiempo de duración del convenio, que es de un año. Por su parte, el Patronato de Promoción Social de Rumiñahui facilitará la infraestructura y logística del cantón para el desarrollo de los eventos a programarse. Tanto la Casa de la Cultura Ecuatoriana como el Patronato, dentro de sus objetivos, deberán aportar lo que corresponda para la efectiva y completa ejecución del convenio. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Bitácora del Mediodía saluda y da la bienvenida a Milta Buenaño, quien ustedes recordarán estuvo en la construcción, en la elaboración de la Carta Magna de nuestro país en Montecristi. Hoy se encuentra en una nueva faceta como maestra y además dedicada a la literatura. Bienvenida, Minta, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, para mí es un placer estar aquí en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta este jueves 26 tres obras de Aminta Buenaño, como es La Otra Piel, Mujeres Divinas, El Discreto Encanto de lo Cotidiano. Y quisiéramos empezar un poco conociendo a Aminta, esa faceta después de la política, dedicarse al mundo de la literatura. Bueno, yo quisiera decirles que antes de dedicarme a hacer activismo social siempre he sido escritora. Yo comencé publicando hace muchos años, hace más de 30 años, algunos libros como La Mansión de los Sueños, como La Otra Piel, como Virgen de Medianoche, y bueno, entré precisamente al activismo social motivada por el deseo de apoyar en los cambios que vive el país, pero para mí mi verdadera pasión es la literatura, es una pasión de la cual no claudico, y por eso estoy aquí en estos momentos en Quito, invitándolos al acto de presentación